Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como cada 4 años, el mundo mira con interés hacia las elecciones norteamericanas como un hecho natural. México lo hace con un interés mayor debido a la cantidad de negocios y problemas que tiene con su colosal vecino. Mucho me temo que gane quien gane las elecciones, solo podemos esperar malas noticias de ella. Cuando la propia casa está en desorden, los afanes se vuelven hacia adentro, no hacia afuera. Los Estados Unidos están hechos un cochinero debido al pésimo gobierno que ha hecho George Bush. No me refiero solo a la cuestión de las guerras estúpidas, sino al estado de la economía que se tambalea en forma increíble solo unos años después de que Clinton la dejara en su punto más alto. Los Estados Unidos pierden poco a poco su papel hegemónico en el planeta y el dólar se debilita al punto de que hasta las supermodelos de pasarela prefieren ahora su pago en euros y rechazan el billete verde. China surge como una gigantesca realidad mientras la Europa unida prospera sólidamente. La principal tarea del próximo presidente norteamericano será, pues, poner orden en casa y buscar que los Estados Unidos recobren su papel como potencia líder. Los asuntos de México seguirán fuera de agenda, excepto por el terrorismo y la paranoia norteamericana, y quizá esto no resulte del todo malo, a condición de que los políticos mexicanos hagan a un lado el egoísmo y se pongan las pilas. Sé que esto no es fácil, pero no veo por qué no esperar un milagro si de milagros hemos vivido. En esta época, como cada 4 años, nos preguntamos si en todo caso, y habida cuenta de que no seremos prioridad para la próxima administración norteamericana, nos convendría más un presidente republicano o un demócrata. Por lo común se ha creído que los demócratas resultan mucho más favorables, pero no hay hechos que sustenten esa afirmación, ni siquiera cuando Kennedy, su famosa Alianza para el Progreso, recibimos beneficios sustanciales. Los obtuvimos, sí, cuando la Guerra Fría. Pero eso fue producto de un manejo acertado de la política externa y de la posición geográfica, mucho más que de la generosidad o de la visión de estadista del presidente vecino. Un presidente estadounidense, como todos, debe responder primero a sus electores y gobernar para los intereses propios. Es muy raro que esos intereses coincidan con los nuestros. Deberíamos aprenderlo de una vez. Con todo y pese a los atractivos que podrían resultar como novedades una mujer, Hillary Clinton, o un joven senador negro, hijo de un pastor de cabras nacido en Kenia, me parece que sería mucho mejor tratar con un presidente republicano como John McCain, que tiene fama de sostener sus principios y de honrar a la palabra. Pasó 10 años como prisionero en Vietnam después de que su avión fuera derribado en su misión número 23. Con las piernas y un brazo rotos, pasó 2 años y medio en un agujero de 2 por 2 metros y fue torturado. Pese a ello, no aceptó confesarse culpable de crímenes de guerra y solo fue liberado cuando la guerra llegó a su fin. Condecorado varias veces al volver a su patria, desde un principio advirtió que no viviría de la fama que le dio su comportamiento heroico y jamás lo recuerda en sus discursos. Pero es difícil que los electores lo olviden. Es importante también la escasez de recursos con que ha realizado su campaña. Esto podría garantizar que será un presidente y no un gerente al servicio de corporaciones como ha sido Bush. Pero sobre todo es un hombre de palabra. No es poco esto en materia política. Lo de que los demócratas nos quieren más es pura fantasía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.